gira la calesita, mil vueltas y una más, la tarde brilla que brilla. Rueda el mundo aquí arriba, yo no quiero bajar, que siga el juego, que siga. La música está por terminar y la sortija tengo que alcanzar para una vuelta más. Una vuelta más, una vuelta más, una vuelta más, una vuelta más. La vida.